cuando estaba por flaquear. Bravo Flaco, bravo Luis Alberto Spinetta con esta versión en vivo de Seguir Viviendo Sin Tu Amor. Antes escuchamos a La Chicana con El Juguete Rabioso. Antes escuchamos a Celeste Carballo haciendo su versión del tema de Papo. Y comenzamos todo con la última vez, hace un par de semanas nomás, que Gustavo Santaolalla volvió a tocar y a rockearla con su clásico tema Ando Rodando. Ha comenzado oficialmente, sí señoras y señores, este programa que hemos dado en llamar, como decían los de la tele, Qué Mañana Rara. Un expectorante y una mermelada, un vino caliente y la palabra basta, basta, basta. Qué mañana rara. Son las 10:32 para aquellos que escuchan en vivo. Estás escuchando La Pana. Si estás escuchando en vivo, es la 103.7 desde aquí, desde los estudios centrales de esta queridísima radio en la sede de la cooperativa Yamcay, en el barrio panamericano de Huerta Grande. Y si no, tal vez estás escuchando esto en cualquier otro momento del día a través de la página de Radio Roja, radioroja.com.ar. En cualquiera de las dos opciones, sean bienvenidos, pasen, que esto está arrancando. Muy bien, hoy es jueves 6 de noviembre y los saludamos a todos. Bueno, saben que se pueden contactar o a través de las redes sociales, sea de Radio Panamericana o de Radio Roja, por el Instagram, por el Facebook, de ahí podemos hacer un puente de comunicación. Y si no, también esta campaña que estamos haciendo, que es que vos actualices en tu celu el número de La Pana. Sí, porque lo ha cambiado y bueno, y seguramente tenés alguno viejo y está bueno que lo tengas más actualizado, que mandes algún mensajito, que lo tengas también para comunicar cuestiones, sea para Panorama o para Qué Mañana Rara o para cualquier cosa, que tengas el teléfono actualizado de Radio Panamericana. Es 3548-639586. Estamos hablando del 639586. Es el teléfono de Radio Panamericana. Y bueno, ahí me estoy escuchando un poquito medio raro, no sé qué pateé, pero espero que estemos escuchando. Bueno, para eso sirve el teléfono también, para que avisen si la vocecita sale bajita, si quieren algún tema, si me estoy comiendo algo en la agenda cultural, que es uno de los menesteres de este programa, de revisar juntos las cosas copadas que hay para hacer este fin de semana. Y hoy le metemos con todo porque ya estamos en jueves y hay que empezar a ya pasarle resaltador, más bien, a las actividades de esta semana. En todo eso nos metemos en breve. Bueno, lo primero que decirte es que ya está subido en la página de La Roja y compartido por todos lados en las redes de La Pana todo lo que fue la nota y la tocada de Gabo Núbez ayer aquí en los estudios de La Pana, haciéndonos reggae, charlando tranquilo antes de su tocada el próximo viernes, mañana 7 de noviembre a las 10 de la noche ahí en el Soul de La Falda. Entrada libre y gratuita, vas, te tomas algo, comes o comes tempranero y vas a tomar algo, como vos quieras, pero me parece que vale la pena, no solo porque estuvo acá, sino porque además de su formato solista o solo set, cuando van guitarrita, mi alma, a tocar solos, contó ayer que viene su banda. Hay una importante oportunidad de ver una linda banda de reggae, así que si andás colgado por La Falda mañana, arrímate al Soul a las 10 de la noche con entrada libre y gratuita. Toca Núbez, como es Gabo Núbez. Bueno, de todo, mañana es la noche de los museos, así que le arrimás al museo que tengas más cercano o al que más bronca le tengas también desde hace rato y que quieras pasar, una re linda oportunidad de arrimarse a un museo a la noche. También, bueno, la cita más importante del año de lo que tiene que ver con la Biblioteca Babel, por supuesto, con su Festival del Libro y la Creatividad, donde se entregan los premios de su concurso nacional de cuento corto, donde hay teatro, músicas, lecturas, homenajes, de todo, tanto el viernes, el sábado y el domingo en la Biblioteca Babel va a estar pasando de todo. También, bueno, hay movida acá de La Pana, que va a haber una serie de charlas, se va a estar pasando el documental Las Brujas del Cordobazo el sábado también. Bueno, todo eso estaremos repasando, pero vos tenés que ir anotando mentalmente porque es un montón. Bueno, nos vamos metiendo en la grilla, estructura oficial de este programa, que dice que después de la bienvenida nos vamos a escuchar algo en relación a las letras, a las palabras, a algún universo que se nos presenta. Es el primer viabazo que no sea musical, porque nuestro primer rato es musical y cada uno viaja por donde ande en su mañana. Pero ahora nos vamos a meter en algo que me separé de los compañeros de la querida Radio La Tribu de Buenos Aires, la radio comunitaria de la Ciudad de Buenos Aires, que están en una serie de episodios de podcast que hacen en conjunto con el Centro Universitario de los Reclusos, de Devoto. Ahí los presos, exactamente, tienen su taller de radio y laburan y van haciendo un montón de cosas. Vamos a escuchar el episodio 33 de un podcast que se llama En el Barro. Y en este caso se meten con la cuestión de la ficción a la realidad. Nos dicen así: en este episodio conversamos sobre lo que se muestra cuando aparecen los presos y las presas en una serie de televisión, tan famosos, tan convocantes, ¿no?, estos programas. Ellos se preguntan, ¿cuánto de verdad hay en los personajes de la nueva serie de Sebastián Ortega? ¿Cómo sería una serie basada en hechos reales, si uno se lo pusiera a elaborar de esa manera? Radio Oculta, vamos a compartir este episodio 33, es una producción del Centro Universitario de Devoto junto al colectivo La Tribu y el programa de extensión en cárceles de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Nos metemos entonces en este episodio de Radio Oculta para disfrutarlo y para pensar junto a ellos sobre estas utilizaciones del asunto. Para mí la serie El Barro, yo vi, si bien hay cosas que sí pasan en la cárcel, pero es ficción. Es normal que haya exageramientos o cosas que no suceden totalmente acá en la cárcel. Entonces tiene mucha mentira, miente mucho ese programa. Y la gente compra. Si la gente compra con Milei, imagínate con ese Ortega. ¿Me entendés? Radio Oculta. Nada es lo que parece. Episodio 33 de la ficción a la realidad. Y más ficción, más inventadas, que tal vez no son tan reales, digamos. Y otras cosas, otras escenas, digamos, porque realmente la cárcel es otra cosa. Mucha gente lo va a ver porque quiere conocer cómo es la cárcel por adentro, tiene esa intriga o curiosidad de ver realmente cómo es la cárcel. Y bueno, otro grupo de gente lo va a ver por la serie en sí. Por ejemplo, que está María Becerra y hoy en día es muy conocida, entonces la ven por eso más que nada. La gente mira la serie pensando que la cárcel es así, cuando no es así, pero tienen morbo, intriga, por eso yo creo que la gente lo mira mucho, porque tiene el morbo, la intriga, y al mirar piensan que es así cuando es pura ficción y no es la realidad de la dentro de las cárceles. También pienso que debe tener éxito también, bueno, por los protagonistas. María Becerra llega a mucha gente y atrapa eso, pienso yo. ¿Me entendés? Y eso es también lo que más llama la atención. ¿Por qué te pensás en la posición de una María Becerra? Entonces ellos usaron ese método para que la gente atrape. También es como dijo acá mi compañero, hay gente que es morbosa, quiere saber lo que es una cárcel por dentro. Es un poco una intriga o una fantasía, el sueño de un montón, ese morbo, ese sueño de qué bueno que estaría robar, qué bueno que estaría hacer un montón de cosas que están prohibidas. Entonces ese interés, esa curiosidad atrapa mucho a la gente. Más allá de que se entiende de que también el director, si no hace una ficción, no es linda la realidad de la cárcel y no es atrapante tal vez. Entonces tiene que inventar un poco para poder atrapar a la gente. Bueno, me pasó un día que estaba con mi mamá y con mi hija. Y bueno, mi hija no es de hablarme mucho, pero me dijo: papá, ¿es verdad todo eso? No, le digo, nada que ver. No somos así dentro de una cárcel. No, y no vivimos así tampoco. Pero bueno, yo qué sé, no le veo nada. Es como dice él, no hay mucha ficción, no tiene nada. Todo problema tiene. Tiene más problema que solución eso. Radio Oculta. En el Barro, de la ficción a la realidad. Mirá, nosotros lo analizamos, ¿no? Yo pienso que esto debe tener más un mensaje político, seguir hundiendo, ¿no? Mirá cómo están estos, mirá lo que son, todo lo que hacen. vos ves la noticia cómo hablan del preso, que es el peor, que... Y esto le ayuda a ellos. Yo tendría que estar transitando, me cambiaron de taller, no quieren que venga a estudiar. ¿Para qué? ¿Te vas el año que viene? ¿Para qué vas a estudiar? ¿Qué querés ser? ¿Cómo que quiero ser? Yo quiero salir mejor de acá. Y yo pensé que estaba haciendo las cosas bien. Salía a trabajar, estudiaba, venía a la mañana, me iba a las 6 de la tarde. Colaboraba, estaba en la coordinación, ayudando a los pibes para que bajen, para que estudien, tratar de guiarlos. Y hoy me dicen que eso es malo. El servicio, la policía, el Estado, ¿dónde está? Faltaría una serie que diga la realidad. No como dicen a veces en las películas, basado en hechos reales. Acá nosotros somos los peores. Y yo pienso que esa serie ayuda ¿a qué? A que no discriminen y que no nos den la oportunidad. Y acá hay muchos pibes que ven esto y hoy en día están deslumbrados como decir, mirá este, el espacio, mirá lo que es esto. Y hay muchachos que ya conocían y tratan de llegar acá. Lo primero que hace, vamos a llegar ahí, vamos. Y no hacer acá venir a hacer un desastre, sino que hacer un... llegar a este lugar que vos sabés que es un buen camino, que es la realidad, que de acá vos salís con otra mentalidad. Y bueno, mataría que algún día Ortega hace algo con hechos reales. Radio Oculta, nada es lo que parece. Este es un programa hecho desde el Centro Universitario de Devoto. Esto es una producción de FM La Tribu. Junto a la Facultad de Filosofía y Letra de la UBA. ¡Qué mañana rara! Esperándote en un pabellón. Y mira cómo es la vida. Y ya no sé lo que es peor. Está pagando esta condena. Un beso de tu traición. Voy a salir un día de aquí. Pa' cobrarte lo que hiciste conmigo. Para que te acuerdes de mí. Para que te acuerdes de mí. Maldito gato en tus siete vidas te haré infeliz. Para que te acuerdes de mí. Para que te acuerdes de mí. Que el día que muerto yo te revivo y yo acaso a mí. El día que te arrepientas te espero con la 40. Una pa' Cupido y otra para vos. Sin mirar la luz del día cualquier corazón sentía. Y hoy solo palpita odio y rencor. Voy a salir un día de aquí pa' cobrarte lo que hiciste conmigo. Para que te acuerdes de mí. Para que te acuerdes de mí. Maldito gato en tus siete vidas te haré infeliz. Para que te acuerdes de mí. Para que te acuerdes de mí. Que el día que muerto yo te revivo y te acaso a mí. Maldito gato en tus siete vidas te haré infeliz. Estoy emocionada de poder conversar y presentarles el día de hoy a la talentosísima María Becerra, que se encuentra en vivo desde Telemundo Center. Bienvenida, hola. Hermosa. Hola, muchísimas ¿cómo estás? Gracias. Bien, bien, muy feliz de estar acá. Oye, nosotros muy felices también porque nos tienes varios anuncios, pero comencemos con este show que tendrás próximamente, ¿no? En los siguientes meses sabemos uh-huh. que has presentado a tus seguidores en las redes sociales que estarás presente en un escenario bastante grande. Cuéntame de esto. Bueno, sí, gracias a Dios, tengo el honor de estar haciendo dos fechas en el estadio más monumental, que es uno de los estadios más grandes de Latinoamérica, y voy a hacer un show 360, uh-huh. o sea, una experiencia 360 con el escenario en el medio, un escenario circular, y va a ser increíble, 85.000 personas en cada show, va a ser tremendo, un show completamente conceptual de mi nuevo álbum. Eso que están viendo justo es el anuncio, el día que anunciamos, que lo hicimos con un show de drones, fue increíble. Y bueno, va a ser tremendo sobre mi nuevo álbum, es un estilo más comedia musical, más performático, más actoral, va a ser una apuesta gigante, increíble, la gente va a quedar alucinada. Y ahí va a ser la primera vez que nos vas a presentar tus canciones de este nuevo álbum, que entiendo que sale en noviembre todavía, ¿no? Sí, exactamente. Sí. ¿Qué fecha de noviembre para que estén todos atentos? Bueno, la fecha todavía no la podemos decir. Ok. Todavía no la podemos decir, pero ya pronto van a saber. Pero sí, es tal cual como vos dijiste. Porque, María, te gusta sorprender a tus fanáticos, ¿no? No les dices sí, fecha. Sí, sí, sí. Oye, pero no, ahora, mira, no, no, lo no. que vemos en pantalla es justamente un video musical que está así como un look súper elevado y muy diferente. Es un tema con Tini, también argentina. Cuéntanos de este proyecto tan fabuloso y todo lo que hicieron juntas. Bueno, esta canción hermosa que tengo con Tini, uh-huh. hace 4 años que no hacíamos música juntas, la última canción que lanzamos fue Miénteme, que fue un éxito tremendo, fue una canción que nos cambió la vida a las dos y hace mucho teníamos ganas de volver a colaborar juntas, veníamos hace un año ya hablando, mandándonos canciones, ida y vueltas, tirándonos ideas, siempre esta conversación estuvo muy activa, muy prendida y bueno, hasta que le mostré, hasta que me enamoro, y le encantó y fue la canción indicada para que volvamos a hacer juntas. Así que súper feliz. Esta es la última canción de la trilogía de Yanina, que es uno de los alter egos del álbum. El álbum está compuesto por 4 alter egos, cada uno con una historia, una estética y géneros musicales diferentes. Así que eso es lo que lo hace muy interesante también. Y bueno, feliz de poder volver a compartir con mi amiga. Oye, hazle una rápida invitación a las personas que nos están viendo para que vean este video musical en línea. Bueno, sí, los invito a que escuchen Hasta que me enamoro, a que vean el video. La verdad que es súper interesante el videoclip. Es el final de, como les contaba, toda una trilogía. Es una historia cronológica increíble sobre Yanina. Muchísimas gracias, María. Un beso y un abrazo y muchos éxitos. Porque acá dentro está oscuro y hace frío. En la cuna. combustible sensorial para el arranque. Muy, muy, todo muy romántico lo de María Becerra. Que, bueno, ahí tenés el anuncio de que se mete a hacer dos estadios de River. Ahí le dice más monumental, bueno, la cancha de River. Se manda esta gran artista joven argentina, que bueno, que también va teniendo sus repercusiones por los lugares en donde se mete a actuar y las visiones que hay desde afuera de lo que se produce. Bueno, ahí también bancándose la pelusa mientras va desarrollando su carrera musical, que es donde se siente fuerte, y en los lugares a donde apuesta a poner sujeta en cuestiones de producciones audiovisuales. María Becerra. Bueno, pero vamos a ir saltando, así como salimos de lo carcelario para meternos en el rol y después escucharla a ella, y seguimos saltando, porque también de todo este amor romántico hay que charlar un poquito. Así que nos vamos con este encantador Pablo Pino. Lo tenemos ahí hablando justamente sobre el amor romántico, sobre la monogamia, un par de cosas para echarle el ojo. ¿Cuáles son las grandes críticas, o por ahí lo que yo más veo, que tiene la consecuencia del amor romántico junto con la monogamia, es decir, su expresión más nefasta? Me parece que habría que ver de que, si bien el amor romántico no es lo mismo que la monogamia, sí van muy de la mano, es decir, se necesitan tanto el uno del otro. El amor romántico necesita la monogamia como vehículo para las propias construcciones, las propias representaciones que genera, y la monogamia necesita de las representaciones que genera el amor romántico para vehicularse y presentarse como el vínculo que mejor se puede presentar y de la manera que mejor nos podemos vincular entre todos. Ahora bien, habría que un poco desglosar qué significa amor romántico y qué significa justamente la monogamia. Empezando por la monogamia, podríamos decir que es una forma de vincularte con la otra persona. Es una práctica, diría yo, en la que justamente hay un control del individuo, se ejerce cierto control y empiezan a moldearse ciertos deseos y ciertos comportamientos para que se alineen, digámoslo así, con expectativas sociales y con expectativas económicas. Entonces aparecen las nuevas instituciones modernas, como la familia, como la medicina, que justamente de alguna manera gestionan y categorizan a la sexualidad para así generar un orden social y también poder generar un control de los individuos. Entonces podríamos tener una lectura más foucaultiana sobre esto y podríamos decir que es un dispositivo más de control, al fin y al cabo, la monogamia, la forma de vincularte monogámicamente. Y ahora bien, habría que deslojar qué significa y a qué me refiero cuando estoy hablando de amor romántico. Para mí el amor romántico es meramente una construcción social, es algo más bien histórico, es una concepción, diría, epocal. No es lo mismo el concepto de amor que tenemos hoy en día que el concepto de amor que teníamos hace un par de siglos atrás. Entonces podríamos decir que el amor romántico, la categoría occidentalizada que tenemos, el concepto occidentalizado que tenemos de amor romántico, proviene justamente desde, se gesta básicamente en el seno del capitalismo, cuando comienza a producirse, y de la sociedad moderna, ¿sí? Entonces, a partir de esto, es que empezamos a concebir el amor romántico de una manera determinada. Nos llega un concepto occidentalizado de lo que significa el amar a la otra persona, a partir de libros, series, películas, música, etcétera, que nos van creando, no solo trastocando, sino también creando subjetividades y creyendo que esa es la única manera de amar y que esa es la mejor manera de amar y que la otra persona me pertenece y yo le pertenezco a la otra persona, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que eso conlleva a la concepción de lo que consideramos el amor romántico, ¿sí? Y todo aquello que se escape de la concepción de amor romántico es considerado lo raro, lo anormal, lo patológico, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, ¿cuáles son las consecuencias que tiene justamente el amor romántico y la práctica monogámica? Es que con esta concepción de yo le pertenezco totalmente y ella me pertenece y solo nosotros dos podemos estar en la pareja, es que empieza la cuestión de los celos, ¿no? Y la cuestión de los celos trae algo también, que es los celos enfermizos. Y para mí esa es la representación, diría de alguna manera, más trágica, más nefasta, que tiene el amor romántico y la monogamia. Podría decir que no es casualidad que el 40% de la tasa de femicidios que ocurre en Argentina se produzca porque el hombre diga la maté porque era mía. La maté porque me pertenecía. La maté porque ella tiene que estar solamente conmigo. ¿Sí? Para mí esa es la expresión quizás más gráfica, más trágica y que peor genera del amor romántico y de la monogamia. Entonces, la cuestión no es ahora, ok, listo, no hay que ser más monogámico, etc. Sino que tenemos que comprender que quizás no siempre es la mejor manera y que existen otras posibilidades, hay otras alternativas a la hora de vincularte con otra persona, que quizás son mucho más potenciadoras que la única forma que uno cree que ya está inserto porque se intenta alinear con esas expectativas sociales y culturales, intenta con las expectativas de los familiares, de los amigos, etc. Intenta formar ese vínculo y cree que es el único tipo de vinculación posible, cuando en realidad hay todo otro, y quizás esta forma, querer cumplir con estas expectativas, le hace terriblemente mal a la otra persona. Le genera celos, le genera desconfianza, se la pasa triste, etc. etc. Entonces quizás uno podría ver qué otra forma es más potenciadora para la vida de esa persona y no creer que solamente existe una única manera de relacionarnos con el otro. Porque después se representa de la manera en la que se representa, que son los celos patológicos, los celos enfermizos, diría de alguna manera, no sé, no me gusta agregarle el tema patológico, pero sí celos enfermizos que pueden llevar a que se represente de esta manera, ¿no? Porque si la otra persona me pertenece, entonces esa persona no puede estar con nadie más que no sea conmigo mismo. Y ahí ya el tema se empieza a poner peligroso. Entonces, para mí es eso, y pensarlo también de una forma más sartreana quizás, desde el lado que Sartre dice, que uno para amar a la otra persona necesita amar la libertad de la otra persona, porque solo a partir de esta yo puedo recibir amor. Si yo la someto de alguna manera a la otra persona, ya la vuelvo un objeto. Y si la vuelvo un objeto, yo no puedo recibir amor de un objeto. Entonces yo lo que tengo que amar es la libertad de la otra persona, ¿sí? A mí me parece una frase muy linda y muy cierta en cierto aspecto. Entonces, eso es lo que a mí me parece de peligroso que representa el amor romántico. No digo, como digo, que con esto ya está, seamos todos poliamorosos, pero sí busquemos la mejor forma de relacionarnos de cada uno, a partir de qué es lo que le hace bien a cada uno. Rearmado matutino de sentidos. Manda qué es lo que necesitas. Te enseña a andar endeudado y te acostumbraste a vivir como esclavo y ya te perdiste de todo. Cuando llegaste no hay nada. Te sorprende la miseria mientras te morfas la tercera empanada y ya que probaste el confort y no tenés tu mansión, te quedarás inconforme, muy triste mirando la televisión sentado en ese sillón. Se te calientan las bolas, gritas, la juventud está perdida, pasa una pendeja y le miras la cola, careta. ¿Quién te vende ese sueño tan berreta? Ya te quemaron el monte para venderte la tierra, que se venga otro desmonte hacia otra población, se te inunda en la mierda y ya la dejaron sin agua, ya le cortaron los mates, va a buscar una tenaza y se va a lavar el culo en tu cancha de golf. Para entenderlo mejor, el agua es vida asesino, no queda claro, peor, carga un bombo y se va a quitarle a los vecinos. Si llega la policía, esa de ropa prestada, en la ignorancia y violencia se vuelve obediente y no le importa nada, careta. Mucha bolsa, mucho palo, narco, tranza y tu seguridad. Ay.

Sentados en círculo e iluminados por las últimas luces de la tarde, un grupo de aborígenes escucha, inmersos en un silencio que tiene algo de sagrado, el relato de un hombre que ha llegado de muy lejos, del otro lado del mar. El hombre se llama Robert Louis Stevenson, pero sus oyentes lo rebautizarán con la palabra que, en su idioma, nombra al contador de historias. Tusitala. Cuenta descalzo. A veces se entrecierra los ojos. Ha recorrido el mundo contando. Ha visitado a los griots, los cuentacuentos africanos, tal vez los más sabios del mundo. De esa experiencia dice: allí escuché primera palabra, escuché palabra antigua y palabra sagrada. Me nombraron, allí me llamaría Dakanduman Kuyate. Me dijeron que tenía que regresar y permanecer. Me dijeron que tenía una enfermedad, la enfermedad del blanco. Tenía prisa, itinerario, reloj, el tiempo dividido, cortado en pedacitos, y debía saberlo. Todo en aquel lugar era palabra y la palabra tenía el don de ocurrir. Sentí la existencia de otro tiempo que nada tenía que ver con aquel en el que vivía. Un tiempo más palabra, un tiempo cuento. Mi propósito inicial en ese viaje era ir a escuchar cuentos, beber de la fuente. Y escuché cientos de cuentos. Debo confesar que muy pocos, uno o dos motivos, ni siquiera puedo decir historias, entraron a hacer parte de mi repertorio. Lo que encontré fue otra cosa, algo inestimable, una relación con la palabra. Un sentido de la palabra que desde entonces domina mi quehacer. Aprendí que para contar hay que ser palabra. Antes de escucharlo y a modo de presentación, vamos a leer algunos fragmentos de su libro Palabra de Cuentero. Una de las preguntas recurrentes es ¿por qué cuento descalzo? Otra, ¿por qué cuento algunos cuentos con los ojos cerrados? Con el tiempo, he aprendido que a veces es mejor indagar la pregunta que responder. Es lo que hago. Y me he encontrado con declaraciones llenas de sentido. Una mujer en Lanzarote me dijo que ella, cuando me veía descalzo, se sentía como en su casa. Pienso que ahí está la verdadera respuesta. Los cuentos que cuento son mi casa. A veces la gente habla de la necesidad de estar conectado con la tierra para que los cuentos broten. A otros, los pies descalzos les generan una sensación de libertad. Y hubo alguien que un día respondió con la palabra fragilidad. Diría que si bien evidentemente la ciencia produce sentido, está constantemente desmontando, rompiendo, desvertebrando el mundo para poder conocerlo. La medicina, por ejemplo, necesita desmembrar nuestro cuerpo, pensarlo en términos de órganos para curar. Al respecto, el contar es otra forma de conocimiento que reúne, junta las partes rotas, vincula, establece asociaciones, construye puentes, teje vínculos, sin que ello me permita afirmar que cura. Podríamos imaginar una reivindicación de lo inútil. Hoy, cuando hay gente que se suicida por el trabajo o por la falta de trabajo, tal vez sea necesario contar cuentos simplemente porque sí, porque hay cuentos y hay quien los cuente. Cuando todo debe tener un valor para existir, el acto casi banal, cualquiera puede hacerlo, de contar cuentos porque sí, puede resultar interesantemente subversivo. En estos tiempos en los que el aburrimiento es uno de los más temidos enemigos y que todo lo que divierte es considerado fructífero, rentable, tal vez debamos reivindicar el contar cuentos para aburrir.

de absurdo girar en la noria, moliendo una cosa que llaman verdad. Contame una historia distinta de todas, un lindo balurdo que invite a soñar. Quítame esta mufa de verme por dentro y este olor a muerte de mi soledad. Final feliz. Para mí, un final feliz es cuando el pez chico se come al grande. Cuando los invasores pierden la guerra y tienen que retirarse. Cuando la princesa elige al niño feo y lo convierte en príncipe. Cuando los esfuerzos corresponden con los resultados. Cuando el que la hace, la paga. Cuando los que se aman, se encuentran. Y los que no se aman, se reconocen. Nicolás Buenaventura Vidal. Tusitala, el contador de historias. Huellas. El viento borra las huellas de las gaviotas. Las lluvias borran las huellas de los pasos humanos. El sol borra las huellas del tiempo. Los cuentacuentos buscan las huellas de la memoria perdida, el amor y el dolor, que no se ven, pero no se borran. Reiniciando sistema. Combustible sensorial para el arranque. Once y 28 de la mañana, aquí estamos acompañándote a través de la 103.7, si es que estás en vivo, dando vueltas en esta mañana de jueves, o en tu casa, o en el laburo, o en tu casa laburando, o en tu casa descansando para entrar a laburar después, o porque venís del laburo, o porque están los pibes en la escuela y hay momento para hacer cosas. Lo que fuere que te encuentre haciendo esta mañana, ahora el pedido es que te vayas a buscar algo para anotar, porque empezamos a despachar a lo loco la Agenda Cultural del Valle de Punilla, que empieza mañana viernes y está como loca. ¡Como loquita! Bueno, nos metemos de cabeza en este viernes 7 y nos vamos directo a la falda porque las invitaciones vienen para ahí directamente, además de, bueno, también en la falda, la tocada de Gabo que ya hablamos ayer y hoy te repasamos en el comienzo del programa. Bueno, la Municipalidad de La Falda es la que a través de la Dirección de Cultura y Educación tiene el agrado de invitarnos a todos a disfrutar de la Noche de los Museos en la ciudad de La Falda este viernes 7 de noviembre. Señores, es un evento gratuito, así que no nos lo podemos perder. Hay ingreso gratuito para todas las actividades y vamos a repasar las opciones que hay en La Falda para esta jornada, que es a nivel provincial, lo sabes muy bien, la Noche de los Museos. Bueno, vamos primero para el Hotel Edén, porque a partir de las 8 de la noche, mañana viernes 7, se inaugura Arte y Parte, una muestra colectiva del Foro de Artistas Visuales de La Falda. Se va a realizar un reconocimiento al artista visual Gustavo Ortiz también en esta movida, y hay una participación especial de la orquesta de la Escuela Municipal de Tango de La Falda. Así que linda jornadita ahí a partir de las 8, porque se pone copado. Y además porque te podés quedar en zona, ahora te cuento por qué. Pero ten en cuenta que también a la misma hora, a las 8, también te puedes ir al Museo de la Infancia, también en el Hotel Edén, con una muestra pedagógica sobre Manuel García Ferré. realizada por las salitas de 5 del Mateo Molina, del Jardín de Infantes del Mateo Molina. Bueno, pero te decía que todo ahí en zona, ¿no? Primero porque las dos actividades que te acabo de mencionar son en el Hotel Edén. Pero a las 10 de la noche nos están esperando también a todos en el Museo Arqueológico Argentino Ambato, ahí en Cuesta del Lago, 1469, a metros del Hotel Edén, para que te hagas una noche completa de esta noche de oportunidad de la noche de los museos. Bueno, es así la cosa en el Ambato. Bajo el lema El futuro de los museos en comunidades en constante cambio, esta edición nos invita a reflexionar sobre el rol contemporáneo de los museos como conectores esenciales, innovadores y guardianes de la identidad cultural. Desde el Museo Ambato nos cuentan que se suman con la inauguración de la muestra Recuperando Patrimonios y Memorias a las 19 horas y luego con visitas guiadas hasta las 22. Ah, mira, teníamos mal el horario. No era que a las 22 comenzaba, sino que es desde las 19 hasta las 22 en el Museo Ambato. Entonces, ahí para aprovechar a las 19 en el Ambato y te vas a las 8 de última al Hotel Edén a seguir disfrutando de la noche de los museos y hacer una linda recorrida, que de eso se trata, girar y recorrer museos en esas noches abiertas. En el Museo Ambato, la nueva sala es el resultado del proyecto ganador del Fondo Nacional de las Artes para Entidades Culturales, incorpora la temática del tráfico ilícito de bienes culturales y recupera la línea de la vida del museo y de la Asociación Amigos del Museo Ambato en su labor de recuperación y difusión del patrimonio. Tema con el que hemos hablado con ellos particularmente sobre ese rol que cumplió el museo cuidando piezas no solo de las de su propio conflicto legal, sino también de otras. Por eso la presencia ahí de Gendarmería, muchas veces lo hemos hablado al aire y con ellos. Bueno, distintas cuestiones que hacen a esta vida de esta temática del tráfico ilícito de bienes culturales que atravesó la historia del Museo Ambato. Imperdible entonces, en la noche de los museos se estrena esta nueva sala, que es el resultado de un proyecto ganador del Fondo Nacional de las Artes para Entidades Culturales, Recuperando Patrimonios y Memorias, desde las 19 en esta noche de los museos. Abre el Museo Ambato entonces desde las 7 y después quedan con visitas guiadas hasta las 22. Enganchás cualquiera de las tres movidas o las tres juntas y te haces una panzada de noche de museos. Bueno, nos quedamos en la falda porque en esa misma noche medio que tenés que elegir si te vas para los museos o si te vas a al tradicional Festival del Libro y la Palabra y la Creatividad y todo del Museo Ambato. El Festival del Libro y la Creatividad, lo quiero decir bien, es su edición número 26 y va a ser un gran fin de semana, como siempre es esta fecha tan importante para la Biblioteca Babel y para la ciudad de La Falda, porque no siempre hay un concurso nacional de cuento corto, no siempre vienen los ganadores a recibir sus premios y a compartir también esa situación, a conversar sobre sus creaciones. Y tampoco todo lo que rodea a este festival. Bueno, esto es el, como te dije, viernes 7, sábado 8 y domingo 9. El viernes 7, mañana, todo arranca a las 18:30 con la inauguración del festival, con palabras de bienvenida y las clásicas lecturas, porque ahí se lee de entrada la cosa, se lee y se comparten lecturas. A las 19 horas está la presentación del libro Umbráculo, de Marco Funes a cargo de Mónica Sacco, una novela de escenas mínimas y destellos líricos donde lo cotidiano se abre a lo simbólico y lo absurdo. Para después, a las 8 de la noche, va a haber una mesa, el lugar de la lectura. ¿Para qué leemos? Conversamos sobre el espacio de la lectura en instituciones formales y no formales. Van a participar Maylen Jorquera, Ana Paula Caix, María Angélica Moller, Celeste Achiviño, perdón por estar la letra medio chiquitita, y modera María Inés Ausa. Todo esto es la propuesta del viernes, del comienzo mismo del Festival del Libro y la Creatividad en su edición número 26. Escuchaste, 26. El sábado 8 también todo arranca a partir de las 6 de la tarde con la entrega de los premios de la edición número 26 del concurso de cuentos cortos Babel, y hay un conversatorio que es el clásico, que es el La Cocina del Cuento, coordinado por Nora Gómez, en el cual ahí los cuentos seleccionados, que van a estar sus autores presentes, empiezan ahí a charlar cómo fue la creación de estos cuentos, dónde va, a veces hay lectura también de esos cuentos, para después, a las 19 horas, está la presentación del libro Tiempo de las Luciérnagas, de Elvira Uva, a cargo de Laura Escudero Tobler. Una poesía que describe la vida invisible de las cosas. Doña Elvira Uva, una de las compañeras de la biblioteca, presenta su libro, Tiempo de Luciérnagas, a pura poesía. Y el sábado a las 8, atención, porque hemos hablado de Culinario, el hipnotizador de cocina, cuando hizo su presentación en La Rana, y lo vas a poder ver en forma libre y gratuita en el Festival del Libro y la Creatividad, porque se viene Teo Rubel con su recital poético-musical. El sábado a las 8 de la noche, Culinario, el hipnotizador de cocina, cerrando la segunda de las tres fechas de esta edición 26 del Festival del Libro y la Creatividad en La Babel. Atención, porque todo cierra el domingo 9. Tenemos de 17 a 20 un clásico también, que es la Feria Indivisibles. En este caso se traslada al Salón Leopoldo Marechal con la Feria de Ediciones Literarias Autogestivas. Esto ya vos ya te los vas cruzando en otras ferias del libro, en cuestiones, pero siempre estuvieron todos juntos aquí en la Feria Indivisibles, que se hacía al aire libre, ahí en el galpón, en la biblioteca, en la estación del tren de La Falda. Pero el año pasado, a propósito del mal tiempo, bueno, se ubicaron como un lugar hermoso para compartir, para estar ahí y para disfrutar cómodamente de una feria del libro de ediciones literarias autogestivas de 17 a 20. Y esto va a ir medio en paralelo a lo que vaya sucediendo allá en el edificio de La Babel, porque a las 18 cierra todo este festival con la mesa Los Libros y su Entramado. Esto va a ser en el galpón de la biblioteca y se preguntan, ¿libros para qué? El circuito del libro. Van a participar Laura López Morales, Verónica Slivio, Mabel Silva, Jamín Herrera, Gabriela Sansone y modera Carmen Catalano. Seguro que, no sé si hoy, pero mañana seguro tendremos la voz de Carmen comentándonos algunos pormenores, detalles que están por fuera de estas fichas oficiales de lo que va a ser la actividad en esta edición 26 del Festival del Libro y la Creatividad, una de las citas grandes anuales del Valle de Punilla, de La Falda y sobre todo de la Biblioteca Popular Babel, más viva que nunca, con 26 pirulos. Bueno, y tengo propuestas de cine. Bueno, obviamente, como está el Festival del Libro y la Creatividad en La Babel, este viernes no hay Cineclub Babel allí en el galpón. Va a estar ocupado con estas cuestiones. Siempre pasa esto con el festival, se suspenden las funciones. Para empezar, sí, el viernes que viene, con nuevo ciclo, y ya estaremos adelantando. Pero por lo pronto, en el universo de los cineclubs, ahora nos trasladamos al sábado 8 y nos vamos hasta Cosquín, porque el queridísimo cineclub de Boca en Boca va a pasar la película Fremont. Ya no en el marco de las películas que estaban en el ciclo de clásicos, comentamos que la de la última semana era la última, pero este sábado 8 de noviembre nos invitan a compartir una comedia romántica llamada Fremont. Y tiene una sinopsis que dice así: Donia trabaja para una fábrica china de galletitas de la fortuna. En un momento de revelación repentina, decide enviar un mensaje especial en forma de galleta. Así, nos esperan a todos a las 8 de la noche, el sábado 8 de noviembre, en Perón 637, el nuevo espacio del cineclub de Boca en Boca en Cosquín. Bueno, va a ser un noviembre completo de cine independiente para disfrutar allí en el querido cineclub de Boca en Boca. Y atenti, porque una de las radios que coproduce este programa, o sea, Radio Panamericana, por donde estás escuchando en vivo, te invita el próximo 8 de noviembre, o sea, el sábado, estamos hablando de el sábado 8 de noviembre y estamos hablando de cine, y La Pana te invita a la realización de una proyección en el espacio La Trinchera, lo conoces, Ascasubi 787, en el barrio Alto del Gigante, en La Falda, a la proyección del documental Brujas del Cordobazo, Aquellas que no pudieron quemar, dirigido por Luciana Dadone y Andrés Dunayevich. La actividad organizada por la Fundación Universitaria Popular de Escobar en el Espacio Cultural La Trinchera propone rescatar la memoria de las mujeres protagonistas del histórico Cordobazo, reivindicando su participación en las luchas obreras, sociales y políticas que marcaron una época de resistencia y organización popular en la provincia de Córdoba. Ojo, porque tras la proyección se va a llevar a cabo un conversatorio con tres referentes invitados. Estamos hablando de la única e inigualable Soledad Elbaiz García, reconocida docente, gremialista y militante de los derechos humanos en Córdoba. Hay que recordar que durante la última dictadura militar fue secuestrada, torturada y permaneció detenida en la unidad penitenciaria número 1, la UP1 de Córdoba, antes de exiliarse a España. En 2010 declaró en el juicio contra los genocidas Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, testificando cara a cara ante Videla. También en este conversatorio va a estar Sacha Kun Sabó, antropólogo y experto en derechos humanos, también licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades, especialista en derechos humanos, actualmente es rector de la Fundación Universitaria Popular de Escobar, director de la Diplomatura en Genocidios y Derechos Humanos y miembro honorario de la Asociación de Derechos Humanos, la APDH. También va a estar el padre Paco Olivera, que es el prevístero, vinculado al movimiento de los curas en la opción por los pobres, activo en barrios populares y comprometido con la defensa de los derechos humanos, la justicia social y los movimientos populares. Tengo entendido que ese mismo día el padre Paco Olivera va a estar aquí en La Pana temprano, en un almuerzo, así que estate atento a las redes sociales, pregunta, chusmea, porque va a estar bien. Eso es más, digamos, está por fuera de lo de la proyección. La actividad es con entrada libre y gratuita y busca abrir un espacio de reflexión sobre el papel de las mujeres en las luchas sociales, la vigencia de sus demandas y el valor de la memoria colectiva en la construcción de una sociedad más justa. Estamos hablando entonces de esta jornada del próximo sábado 8 de noviembre a las 7 de la tarde en La Trinchera. Déjame que te busco bien porque tengo acá la dirección bien. Ascasubi 787 en el barrio Alto del Gigante, en La Falda, está invitando, por ejemplo, la CTA Autónoma de Punilla. En realidad se adhiere a esta cuestión. También la Cooperativa de Vivienda y Servicios Públicos Yancay Limitada, el CEPROFA, el Centro de Protección Familiar y, por supuesto, la radio comunitaria La Pana, la radio panamericana en articulación, todos con este espacio cultural llamado La Trinchera. Brujas del Cordobazo, Aquellas que no pudieron quemar, el próximo sábado 8 de noviembre a las 19 y después pegadito conversatorio. Me queda una del sábado muy importante que no quiero que se nos pase y tiene que ver con una actividad a las 8 de la noche. Se trata de, espérame que me fijo acá, se llama Caminos de Yupanqui. Propone un viaje íntimo por canciones y textos poco transitados de Atahualpa Yupanqui con la narración de Chacho Marcetti y la música de Verónica Orona, también acompañados por Romualdo del Yuspe. Cantera Cantora, Cosquín, un espacio cultural único, enclavado entre vertientes y monte nativo, con un anfiteatro de piedra y un salón especialmente equipado para eventos. En este entorno, la naturaleza y el arte se entrelazan para ofrecer una experiencia inmersiva en torno a la palabra y la música de Yupanqui, en diálogo profundo con el paisaje serrano. Escuchaste bien, ¿no? Sierras de Córdoba, se viene Los Caminos de Yupanqui. Verónica Orona, Chacho Marcetti, Romualdo del Yuspe. Esto es en este lugar tan especial, Cantera Cantora. Y hay un teléfono para reservas. Es el 3541-221373. 3541-221373. Hay entradas anticipadas a un precio. Supongo que va a haber otras más saladitas ahí en la puerta. La anticipada está a 10 lucas. Así te lo digo. Así te lo digo para que lo proceses. Y es este sábado 8 de noviembre a las 8 de la noche en Cosquín, por supuesto ahí en Cantera Cantora. Y atención, porque los compañeros de Radio del Monte van a estar haciendo transmisión en vivo también. lo digo por las dudas, es a las 8 de la noche, pones radiodelmonte.com.ar y te lo podés escuchar si es que la pana no te lo pasa también en vivo. Bueno, acá se nos fue la música, yo ya estaba subiendo mi cortinita habitual, pero no la tengo. Lo que quiere decir es que se nos acabó el tiempo de esta agenda. Hay muchísimo más, quiero decirte que hay muchísimo más. También estamos, como siempre, esperando las posibilidades de hacer contactos directos, como nos gusta a nosotros, de charlar con los protagonistas. Hay una actividad muy, muy hermosa en Vialema C y estamos viendo si antes del programa podemos charlar con nuestros amigos de por allí para hacernos, obviamente, de su testimonio único con una gran actividad que se viene. Si no es hoy, será mañana, pero allá vamos nosotros, aquí, en La Mañana Rara, repasando toda la agenda, todo lo que podemos para que quede todo bien clarito. A ver si puedo poner algo de musiquita. Vamos a ir a nuestros clásicos. Siempre se tiene que colgar alguno de nuestros clásicos, los que pertenecen casi a la artística de este programa. Y me refiero al señor Pablo Dacal con la guitarra y el bolsón. Él se encarga de ponerle el broche a nuestra sección de Agenda Cultural. Puede ser, es verdad, este mundo quiere terminar. Y aquí me ves de pie. Por aquí, por allá, nada puede hacerme. We'll be right back. Ahí se va uno de los himnos, como decíamos. No es otro que Pablo Dacal haciendo la guitarra y el bolsón. En este caso, en una versión en vivo que hizo una vez que se cumplieron 10 años de carrera, hizo un repaso importante por toda su discografía, por sus canciones, reversionándolas. Y estaba pensando en Pablo Dacal porque viene la semana que viene a Córdoba. Esta producción va a intentar llegarse hasta Córdoba porque llega de la mano de el querido director de cine Mariano Ginás. Vienen juntos, saben que ellos dos tienen un proyecto junto a otros realizadores audiovisuales y músicos de homenaje a Corsini, al gran cantante. Algunos dirán de tango, otros dirán de música popular rural o como quieran decirle. Pero la cuestión es que hace algunos domingos atrás nos vimos en el cineclub de Cine y Mate en Villa Jardino, ahí en el subsuelo de la cooperativa. Nos vimos una de las últimas películas de Ginás y que está en medio de una especie de trilogía de películas que están haciendo en homenaje a Corsini y van contando distintas cuestiones. La película que nos vimos fue Popular Tradición de esta Tierra, que sería la segunda película de esta trilogía. Y ahí justamente también Pablo Dacal y el director Ginás siguen todos ahí trabajando lo que tiene que ver con la vida de Corsini. Corsini, ¿lo tenés? Mirá, acá en la banda de sonido de la película hay algunos fragmentitos para primero escuchar y después saborear la música. Ignacio Corsini nació bajo el nombre de Andrea Corsini en Sicilia en febrero de 1891. No tiene padres. Una mujer de apellido Salomone se hace cargo de él y lo envía a América. En 1901, a los 10 años de edad, desembarca en Buenos Aires. Pasa unos meses en el barrio de Almagro, pero pronto se traslada al interior de la provincia, a la pequeña localidad de Carlos Tejedor. Ahí aprende las tareas de campo. En esa época son esencialmente tareas de a caballo. Aprende a montar, a domar, a echar el lazo, a manejarse con la hacienda brava, a arrear ganado ajeno, a mantenerse despierto durante leguas y leguas, en la noche y en la tormenta, para llevar la tropa de los corrales al matadero. También aprende el oficio de la tierra, el arado, los bueyes, las máquinas que de a poco convierten en trigales y en campos de cebada y maíz las tierras que antes estuvieran pobladas de pastos bravos. No hace mucho que el indio ha sido exterminado. El gaucho, esa criatura destinada a convertirse en un símbolo, anda todavía suelto y no es raro que Ignacio alterne aún con gente de galera y chiripá. En ese mundo que aún no sabe que tiene los días contados, una sola cosa no falta. No falta en los fogones donde la gente descansa después de trabajar. No falta en los boliches y en los almacenes donde se consigue alcohol, mujeres y tabaco. No falta en las fiestas donde el paisano saca a relucir las monedas del tirador, pero también, si es necesario, el facón. Tampoco falta en medio del campo cuando el recero está solo y no tiene más compañía que su soledad y las fieras, como dice Martín Fierro. Eso que no falta, que nunca falta, es la guitarra. Entre los 12 y los 18 años, Ignacio Corsini aprende a cantar. Ahí lo cuenta el propio Mariano Ginás, que es parte de la película, esto que estuvimos escuchando. Ya habían trabajado un poco a Corsini en la primera película, un poco no, todo Corsini, sobre todo un gran disco que cuenta sobre todo la etapa que se decide contar desde la música popular, todo lo que era unitarios versus federales. Esa película se llama Corsini interpreta a Blumberg y Maciel, y esta segunda parte, que se llama Popular Tradición de esta Tierra, se encarga de, bueno, buena parte de lo que acaba de decir Ginás, ese universo campestre que se va acabando. La pasan la semana que viene en Córdoba, Popular Tradición de esta Tierra, junto a su realizador, a Mariano Ginás, y también presentes el Comando Corsini con Pablo Dacal, con los otros músicos y también con otros realizadores audiovisuales que pertenecen a la productora tan importante de cine El Pampero, una productora independiente. Nosotros aprovechamos, nos las picamos, cerramos esta mañana rara de jueves 6 de noviembre con algo más de esa banda de sonido de popular tradición de esta tierra que está presentado por Pablo Dacal y el grupo Los Receros del Sonido. Nos vamos justamente con el tema La Mañana, que esa, la que compartimos nosotros, que para nosotros es un poco rara. Chau. Armado matutino de sentidos. Blanca y llevamos tu silencio. silencio al sonar de las campanas. La luna cayó en el agua, el dolor golpeó mi pecho. Con cuerda de 100 guitarras me trencé remordimientos. Volví por caminos viejos, volví sin poder llegar. Grité con tu nombre muerto, recé sin saber rezar. Caminos que después ya no te vieron. Silencio del campo santo, soledad de las estrellas. Recuerdos que duelen tanto, delantal y trenzas negras. Ay, volví por camino muerto, volví sin poder llegar. Grité con tu nombre bueno, lloré sin saber llorar. Estamos escuchando a Pablo Dacal y los Receros del Sonido, también integrantes del Comando Corsini, quienes están homenajeando al gran cantor popular. Algunos dicen que canta mejor que Carlitos Gardel. Cosas que se discuten tanto en la primera película, en Corsini interpreta a Blumberg y Maciel, como también en esta, en Popular Tradición de esta Tierra, que vimos hace un par de fines de semana en el Cine y Mate, allí en la Cooperativa de Servicios Públicos de Villa Yardino, y que se proyecta la semana que viene en Córdoba con la presencia del director y también del músico querido Pablo Dacal, su grupo, los Receros del Sonido, y también la gente del Pampero Cine. Popular Tradición de esta Tierra, también nombre de la canción que da nombre a la película, al disco de la banda de sonido y, por supuesto, a esta canción con la que nos despedimos. Que tengan la mejor jornada posible. Thank you. chocolate y una mermelada, un vino caliente y la palabra basta, basta, basta. ¡Qué mañana rara! Al mismo tiempo me pregunté. Fui a un abismo lleno de aire, me respondió una voz. Bajé a un valle regado por un río. Allí encontré lo que necesitaba. Encontré un pueblo salvaje, una tribu. Mejor es tal vez que vuelva a ese valle, a esa roca que me sirvió de hogar, y empiece a grabar de nuevo, de atrás para adelante, grabar el mundo al revés.